Sí, esa ordenanza no fue un capricho en ese momento, sino que fue por momentos difíciles que pasábamos en Cañuela, donde ustedes recordarán, no sería un poco más joven, pero había rotura de vidriera, todas esas cosas que hacen al vandalismo mismo, no solamente disturbios. Nosotros decidimos hacer esa ordenanza, pero me gustaría decirte algo que es muy importante. Nosotros teníamos una composición en el cinturón de seguridad zonal, en ese tiempo, donde participaban 7 municipios. Esos municipios, de alguna manera, conformaban todo lo que era una infraestructura que nosotros considerábamos que era necesario para la zona, porque eran, aparte de ser gobiernos disímiles, ¿no es cierto?, donde había socialistas, radicales, había de todo, nos pusimos de acuerdo. Y con Lobos, con el secretario de gobierno de Lobos, nos pusimos de acuerdo de hacer ese cinturón como para poder, en casos difíciles, contar con 2 unidades y 4 policías momentáneas. Al toque nomás estaban acá o en Lobo, en cualquier lugar, donde colaboraban con la seguridad. En ese tiempo no había tantos móviles, tantas cosas, ¿no? Ni tanta policía tampoco. Y esto resultó, yo lo envié al Consejo Deliberante, porque lo consulté, por supuesto, antes, lo envié al Consejo Deliberante, esto fue aprobado. Pero quiero dar totalmente mi apoyo al gobierno local. Porque estas son cosas que después se toman de moda y empiezan a pasar lo que pasaba antes. Cuando creamos la ordenanza, como me recuerdo que a los 15 días, se produjo un desmán muy importante allá en la entrada de Cañuelas, donde está Tierra de Oportunidades, donde rompieron las letras y todas esas cosas que hacen a la entrada. Bueno, se aplicó la ordenanza. Casualmente no eran gente de los barrios, ahora como por ahí se los tilda de otra cosa que no tienen que ser, sino que eran gente acomodada de Cañuela. Bueno, tuvieron que pagar la multa, los padres tuvieron que pagar la multa y tuvieron que ir desfilando con los baldes de pintura a limpiar todo lo que habían hecho ahí. Porque a ver, no es que uno sea dictador ni nada por el estilo, está haciendo cumplir una ordenanza. Y en este caso, que son contravenciones, porque yo ayer escuchaba en diferentes lugares donde decían, y sí, pero esta es una cosa que tiene que hacerlo la policía. No. La policía lo puede haber una vez que hay problemas y hay heridos y todas esas cosas, pero la policía es un garante y es cuando lo convoca el Ejecutivo tiene la necesidad de ir. Entonces, cuando se empiezan a producir estas cosas, el gobierno local, teniendo una ordenanza, la puede hacer cumplir, porque es una contravención, es lo mismo que un menor que anda en un auto y que pasa un semáforo en rojo. ¿Qué produce? Una contravención. Esto es la misma contravención. ¿Vos crees que con esta ordenanza lo que se puede lograr es que se pueda llegar a frenar este tipo de situaciones y que no se vuelva repetitivo? Y claro, porque por lo menos a veces los chicos no van y cuentan en la casa lo que hicieron. Pero ya cuando te cae la policía o el juzgado de falta o algo por el estilo, evidentemente toman conocimiento los padres. Porque nadie hace nada acá, viste, vos vas y los padres generalmente dicen, no, mi hijo no era. Bueno, cuando está comprobado, de alguna manera, son los padres que tienen que responder ante esto. Porque más allá de todo, los padres tienen que saber qué están haciendo en la calle. Por lo menos tomar conocimiento que el chico está en una situación normal, se va a bailar, se divierte, como todo joven, y hay algunos que no, que van a pelearse, a golpearse en la calle o a romper las cosas de otro. Entonces no hay que dejarlo crecer, porque si no se torna una moda, y cuando se torna una moda después es muy difícil, lo hace todo el mundo. Creo que es una buena medida, no porque haya hecho yo la ordenanza, puedo asegurar que no, sino porque algo hay que hacer. El municipio tiene responsabilidades como lo tiene la policía, como lo tiene los padres. Yo creo que en estos casos hay una situación en la que tenemos que poner énfasis. Me parece muy bien que se cite a los bolicheros, como decimos nosotros. Nosotros lo hacíamos permanentemente, cada 15 días. Por supuesto, ellos defienden su naturaleza, que es el comercio, pero también tienen que entender de que tiene una responsabilidad muy grande. El bolichero, de la puerta para adentro y de la puerta para afuera, lo tiene la municipalidad y, por supuesto, los padres, ¿cierto? La previa famosa, esta que se hace, donde los chicos ya entran medio dado vuelta en el sentido de, por lo menos, tomado. Y si vos sos un dueño de una confitería y ves que entra un chico borracho, no lo sigas emborrachándolo. Si vos no entras, y si haces lío acá, no entras más. Y se ha practicado, acá donde estamos, se ha practicado que pues, los chicos que hacen algún problema o algo dentro de la confitería o afuera, no entra más. Tito, yendo un poco a la cuestión política, ¿cómo ves a Cambiemos? A Cambiemos principalmente aquí en Cañuelas, en el distrito, después de lo que fue las elecciones en octubre, y también ya pensando o imaginándose en el 2019, ¿cómo ve al espacio que integrás? No, yo lo veo igual, con problemas, con cosas agradables, con otras menos agradables, pero me parece que parte de Cambiemos, la Unión Cívica Radical, tiene algo importante que destacar. Y nosotros, por supuesto, tenemos nuestra horizontalidad del partido, en la cual tenemos nuestros métodos para elegir nuestros candidatos. Creo que no es tiempo, me parece que están más, por lo menos de los de la Unión Cívica Radical, están más instalados a través de la prensa y de los muchachos que, como vos, buscan siempre tratando de tener la noticia. A mí me parece bárbaro, pero la definición no la va a poder tomar ningún candidato, ni el que quiera ser candidato. Lo va a tomar la misma, ¿cómo te puedo decir? La misma forma de trabajar de la UCR, y nosotros no vamos a perder esa manera, porque nos ha identificado toda la vida. El que quiere ser candidato, o va a salir por unanimidad, que puede ser por unanimidad, o va a salir a través de una asamblea, como salió Nacho, al cual se presentó como candidato, y había dos o tres más candidatos, cuatro, no me acuerdo. Esto nosotros no lo podemos perder, la UCR no puede perder esto, porque si no estaría perdiendo el significado que es la Unión Cívica Radical. Podemos tener, como todo partido tiene, algunas cuestiones donde de ablandamiento, pero en esto no, esto tiene que ser riguroso. Y si bien no va a ser esta la comisión directiva que va a llevar adelante, vamos a decir, la elección del candidato, va a ser otra, porque yo creo que en agosto, por ahí estamos cambiando, creo que la otra comisión directiva deberá respetarla, porque tenemos una carta orgánica, porque tenemos una forma de ser, porque el partido no puede ser cambiado por la imposición de nadie, y va a tener su candidato, la UCR va a tener su candidato. Después de pasar por todas las cuestiones que te dije, la UCR va a tener su candidato. Y bueno, entonces, después de ahí veremos quién va a ser el candidato. En este caso, el candidato del PRO, como se está manejando ahí, si bien todavía yo no lo he escuchado directamente, es decir, yo voy a ser el candidato, tiene todo el derecho. Pero son dos cosas distintas. ¿Qué pasa si desde Nación y desde Provincia se insiste y se pide porque el candidato sea un integrante del PRO y se le quiere dar lugares preferenciales a la UCR? ¿Qué opinión tendría en ese caso? ¿O qué crees que vos que va a ser la UCR? No, yo creo que la UCR va a seguir en este camino. Si no, va a ser muy difícil que la gente trabaje para alguien, acá por lo menos en Cañuela, que trabaje para alguien que de alguna manera ha sido o salga a dedo. Nosotros no acostumbramos a elegir candidato de ellos. Yo creo que todos los candidatos, los que andan dando vuelta y los que vendrán, deberán demostrar que son buenos candidatos. Y bueno, como digo yo, en la cancha se ven los pingos, vamos a ver qué es lo que pasa, porque nadie está descalificando a nadie en este sentido, ¿no? Puede ser inclusive, puede ser Magoy, puede ser otro del PRO, yo no sé lo que piensa Magoy, perdón, en su intimidad, pero puede ser cualquier otro también, yo no, la verdad que no sé, no me meto en las cuestiones del PRO. Sí, intervengo en la cuestión del radicalismo porque hace más de 30 años que estoy militando, que soy militante de un partido horizontal, y me parece que el día que perdamos la horizontalidad vamos a perder nuestra esencia, y si perdemos nuestra esencia ya no somos radicales. Fuiste candidato en 2007, perdiste ahí la elección. Después siempre te mostraste con ganas de ir por la revancha. Pensando en el 2019, Tito Pérez, ¿tiene ganas de vuelta de ir por la revancha, de por lo menos presentar su nombre en esta asamblea para que la UCR lo pueda elegir como candidato? No sé, vamos a ver, depende de las condiciones. Uno a veces piensa que puede estar con las condiciones necesarias y llega el momento donde vos después decís, bueno, no, vamos a dar paso a otro. Yo le hice con varios, ¿no? Con varios dentro de la UCR. También fui a elecciones internas. Las elecciones internas más fuertes que hubieron en el partido fue con tres candidatos más, éramos cuatro candidatos, yo gané la interna. Algunos no respetaron esa elección, otros terminaron negociando, otros radicales, terminaron negociando y quitando la posibilidad que en el 2007 hubiese seguido el radicalismo en la comuna, y muy claro. Yo saqué 5.000 votos, Domínguez sacó 4.000, y Arriba está ganando con 6.500, está claro, la matemática es terrible a veces, pero es así. Pero bueno, yo no guardo ningún rencor, yo voy a seguir haciéndolo una vez, en otra oportunidad, la necesidad que tenía el partido, teniendo yo el 90% del apoyo de los militantes de la UCR, bueno, me hicieron entender que la decisión contra Egipto era difícil, que toque el otro, y yo no tuve ningún problema, dejé la posibilidad de ser candidato, y fue candidato Rivarola y ganó. Algo de razón tenían, también podía haber ganado yo, esto es clarito. Pero bueno, esto no es una cuestión personal. Pero si uno hizo todas esas cosas, y inclusive en contra, vamos a decir, de su propio destino, yo no voy a permitir que se haga con otras personas, porque si no, de lo contrario, tengo que decir que fue un tonto, ¿no? Pero puede aparecer tu nombre entonces para declarar el año que viene. No, sé, yo no, a ver, creo que cuando uno dice, es medio temprano, y ya están pensando en sí, en ser candidato, yo lo digo en serio, es temprano la cosa. Vos sabés que los candidatos por ahí largan muy fuerte de atrás, como en la carrera de caballo, y se mancan, ¿viste? Todo así. El Consejo Deliberante tiene un problema. El Consejo Deliberante, yo siempre se lo dije a los mismos muchachos, a amigos, tengan cuidado porque el Consejo Deliberante, con esas bancas cuadraditas que tienen la tapa que se levanta, a veces, en poco tiempo, esa banca te mete abajo de la tapa y no te saca más. Y ha pasado, pero con muchos, no solamente con el radicalismo, sino con otros concejales que han pasado desapercibido. Yo veo que los concejales de nuestro partido son muy trabajadores. Elizabeth es una tipa laburante a full, el Noni también trabaja muchísimo, tiene muy buena capacidad, Nacho tiene bastante territorialidad, como para decir, bueno, son buenos candidatos. Y ahí puede salir algún candidato o puede salir otro. Esto creo que los tenemos que poner de acuerdo y buscar la forma que es el objetivo, porque si no trabajás 4 o 5 años para después derrochar toda energía en una elección donde el candidato no funcionó. Hasta ahora hemos tenido bastante suerte. La UCR está bien posicionada, pero está bien posicionada porque sigue marcando de alguna manera lo que debe ser en el país. El tema de las tarifas, como vos te escuchaba ayer, que la gente, bueno, tiene razón, pero también hay que pensar otra cosa. La energía tiene un costo. O lo pagamos cada uno, con el consumo propio de cada uno, o hacemos o damos subsidio, que los subsidios terminan de alguna manera generando de alguna manera inflación, y para parar esa inflación, ¿qué hacemos? Entonces emitimos billetes, que nos trae más inflación. Yo estoy de acuerdo que la gente no, que participe, que busque la forma, pero es una cuestión política. Es una cuestión política donde hay que pensarla bien. Acá se destruyó el aparato energético del país, se destruyó. ¿Podría haber tenido otro tipo de soluciones dentro del marco del gobierno anterior? Y podía ser, tal vez le hubiera buscado la vuelta y lo hubieran solucionado, pero lamentablemente no fue. Y esto no es una crítica partidaria, es como yo lo siento. Ahora, buscar otra forma, por ejemplo, a ver, el país, sabemos que la energía, más del 50% de la energía son impuestos. Bueno, busquémoslo por ese lado. El radicalismo no es que haya perdido la oportunidad de hacer un reclamo al gobierno. Se lo ha hecho, de alguna forma se lo ha hecho. Por ahí no tendrá la fuerza necesaria todavía, se lo ha hecho, pero se lo ha hecho. Yo conozco a mucha gente, conozco a Cornejo, lo conozco a Estorani, lo conozco a toda esa gente que en año A, que éramos más jóvenes, hasta llegaban a decir que éramos los montoneros de Alfonsín. También era la derecha. Yo tengo mi forma de ser. Yo no, como radical, me parece que ahí a veces los radicales, algunos radicales se confunden. Los radicales no son ni de derecha ni de izquierda. Como no son tampoco los peronistas. No hay de derecha ni de izquierda. Es una mentira. Es un momento solo para disputar candidatura o para tratar de ser gobierno. El radicalismo no es de derecha ni de izquierda. Por eso a mí no me pueden correr ni por derecha ni por izquierda. Porque no soy ni de derecha ni de izquierda. Tampoco, o sea, ni de centro. Creo que en este país tenemos que, de una vez por todas, pensar a ver cómo sacamos de este embrollo a la Argentina sin pensar en derecha y izquierda. Porque yo puedo tener, en algunos puntos, coincidencia con la izquierda. Y otro inclusive con la derecha, no con la ultraderecha, ¿no? Por pista, eso no. Enzo, te escucha Guillermo Tito Pérez para la última pregunta, si le quieres hacer alguna. Tito, ¿cómo estás? Buen día. Sabemos que tenés también una cuestión personal que atender ahora en unos minutos, por eso voy a ser breve. Tal vez que en una consulta o en una pregunta van dos, tres. De algún modo lo has respondido, pero consultarte sobre las conclusiones que te deja vos la reunión, me voy al plano nacional, que mantuvieron referentes del radicalismo, principalmente funcionarios vinculados a la cuestión legislativa, y también Cornejo como hombre fuerte del radicalismo. Y después, esa es una, te pido una reflexión que casi que la diste. Pero por otro lado también me quedo con algo que dijiste en un momento, y si lo podés ampliar mejor. Dijiste, la UCR va a tener candidato. La UCR va a tener candidato. Te pregunto si está ligado, dentro de lo que uno pueda decir de lo que dejó una reunión en el ámbito privado, pero hace un par de semanas, no recuerdo si fuiste vos a través de tu cuenta de Facebook, pero lo vi en las redes sociales, que vos, justamente, y Odriozola, que es parte de la comisión directiva del partido, mantuvieron una reunión con el vicegobernador Salvador. Y en esa reunión trataron una cuestión administrativa de la UCR, que tiene que ver, si mal no recuerdo, con el reempadronamiento y demás. ¿Está focalizado también esto en un ámbito de una hipotética interna hacia el año que viene, o en su defecto garantizó de algún modo Salvador que el radicalismo va a tener la posibilidad de diputar una interna en el marco de una unidad dentro de Cambiemos de cara al año que viene? No, la verdad que realmente fuimos para era el tema de los padrones, cómo se iban a llevar adelante el cierre de afiliaciones y todas esas cosas. No hablamos de esto. Sí hablamos, por supuesto, yo con Salvador, él era primer vocal de la lista que había perdido la interna en ese momento, y yo era secretario del Comité Provincia, o sea, de la lista triunfante. Sé que lo conozco muchísimo, sé que es una persona muy capaz, abierta al diálogo. Y seguramente vamos a tener alguna reunión en alguna otra oportunidad para hablar puntualmente de esto, pero ese día no charlamos de esto, salvo recordar viejo tiempo sobre la presidencia de la UCR en ese momento, que era de Ángel Roy, que fue intendente de Mar del Plata, una gran persona, y que yo era su secretario, así que en el comité de la provincia de Buenos Aires. Y nos acordábamos de esos tiempos donde hubo cuatro elecciones, nosotros en dos años tuvimos cuatro elecciones. Estuvo la reforma, estuvo, qué sé yo, la elección de diputados, cuatro elecciones hubo en eso. Y bueno, el comité de provincia trabajó pero terriblemente a full en esas cuestiones, pero también era otro comité de provincia, ¿no? Era mucho más la militancia, a pesar de que no éramos gobierno, pero era mucho más la militancia, más fuerza, en la cual creo que también se ha perdido en todos los partidos políticos. Se ha perdido un poco de esto porque la gente un poco, no sé si descree un poco poco o mucho, y creo que lo que hay que volver a recomponer es eso dentro del radicalismo, y mantenernos como somos. Ninguno nos puede sacar nuestra identidad, nadie nos va a sacar nuestra identidad, porque si alguno se queda en algún lugar aún ante la posibilidad de perder nuestra identidad, yo le pediría que se vaya.